Gracias, amables oyentes, porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Iniciamos una nueva conversación en este día martes 26 de febrero. Prácticamente estamos dejando el mes de febrero para entrar en un mes de mucha agitación. Para algunas personas, por lo menos, en el lado nuestro, en Chile, ¿no es cierto? Porque hemos pasado ya las vacaciones, gracias a Dios. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, es grato poder saludarles con un cariñoso abrazo. ¿Tú recuerdas que ahí en Génesis capítulo 2, cuando habla de este matrimonio, sí, menciona un hecho bien interesante en el versículo, puntualmente el versículo 24 de capítulo 2? Ya. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así es. Yo recomiendo un libro que se llama El Círculo Inviolable. Interesante cómo se enfoca algunos aspectos del matrimonio en ese sentido. Así es. Ahora, lo interesante es que, pensando en esta situación del matrimonio ideal, Marcos, un autor del Nuevo Testamento, un libro del Nuevo Testamento, toma esta misma idea y la vuelve a repetir en sus términos, ¿no es cierto? Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y sigue describiendo algunos otros aspectos. Esto está en el capítulo 10, versos 7 al 9 del Evangelio según San Marcos. Claro. ¿Sabes? En cuanto al matrimonio, se dicen tantas cosas y generalmente, aunque tratan de hacerse bromas, chistes en cuanto al matrimonio, está reflejando lo que muchas personas realmente creen del matrimonio. Se dice que el matrimonio es como una fortaleza, los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. Se dice también que en el matrimonio dicen que la mujer, la esposa, llora en el matrimonio y el hombre después. Entonces, esto está reflejando algo. Algo que no es precisamente lo que Dios quería que fuese el matrimonio. Esto es producto del pecado. El pecado ha producido esto. ¿Y por qué? Porque hay muchos fracasos hoy día. ¿Para qué decir? Los fracasos son tremendamente altos en el matrimonio. Hay muchos que hablan de tener un buen matrimonio, sacarse la lotería. Y hay muchos que piensan esto, porque es como sacarse la lotería. A alguien le salió el número premiado. No se trata de eso. Dios dejó ciertas indicaciones y esas indicaciones se han pasado por alto. Bueno, y las consecuencias, lógicamente, que están a la vista. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Una de las cosas que tenemos que decir es que los problemas con los parientes políticos son una de las principales causas de discordia en el matrimonio. O sea, dice, es tremendamente válido aquello que dice la Biblia, que dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá al... deberán dejar la casa paterna. Ahora, cuando esto, por algún motivo, por alguna fuerza mayor, no sucede, los padres tienen que respetar esta independencia de este nuevo matrimonio, no meterse en sus asuntos. Entonces, ahora, por un lado, fíjate, hay que respetar esta independencia, pero por otro lado, a veces se produce en el matrimonio una independencia que es problemática, esa independencia que hace cuando la esposa trabaja fuera de casa, ella maneja su dinero. Entonces, lo que yo gano es mío y yo lo gasto como quiero. Y el esposo dice, lo que yo gano es mío y lo gasto como quiero. Entonces, son una sociedad anónima comercial prácticamente. Cada uno hace lo que quiere con su dinero y a veces no se ponen de acuerdo y vienen y hay tremendos problemas porque a ti te correspondía esto, tú no lo pagaste, esto era lo que me correspondía a mí, qué sé yo. Entonces, hay tremendos problemas en ese sentido. Por eso que nosotros tenemos que ir hacia hacia lo que realmente el Señor quiso hacer del matrimonio. Claro, lo que pasa es que cuando tú mencionas una sociedad, en la sociedad también hay deberes y privilegios, claro, dentro de la sociedad, y se hacen compromisos, qué sé yo, y esto incluso en el matrimonio ideal a veces no está pasando. En el compromiso se pasa a llevar, se alteran algunas obligaciones que se tienen en el matrimonio, y eso trae que el matrimonio no sea ideal y comiencen los conflictos dentro de este círculo tan tan magníficamente ideado por Dios en el comienzo. Fíjate, por eso es que cuando dice aquí y dejará el hombre a su padre, significa que ese nuevo enlace, ese nuevo proyecto de vida tiene que ser plantado fuera de otro proyecto de vida que está funcionando, que son los padres. Uh-huh. Los padres ya han tenido su proyecto, tienen los hijos, han tenido su proyecto de vida, tienen sus hijos, tienen su familia, quizás ya tienen sus nietos. Entonces, fuera de ese círculo debe formarse un nuevo círculo con una visión de futuro, pero que en que participen los dos, porque tienen que separarse para comenzar a formarse, a fortalecerse y comenzar a crear lo que se llamaría, ¿no es cierto?, ese nuevo matrimonio ideal. Ahora, una de las características de un buen matrimonio es precisamente la unidad. Tienen que ya no son... el hombre está acostumbrado a pensar por sí mismo, quiero decir, en sí mismo. Esto me gusta a mí, esto lo compro, esto lo adquiero, yo voy aquí, voy allá. Cuando se casa, ya no puede pensar de la misma forma. Ya no es esto me gusta a mí, yo compro esto porque me gusta, sino que vamos a comprar esto y tiene que estar de acuerdo los dos. Tiene que tomarle parecer a la esposa cuando va a realizar algo, lo mismo la esposa tiene que considerar al esposo. Entonces, en ese sentido deben estar unidos en sus propósitos y hacer lo mejor por el otro y para su propia unión. Tienen que pensar en la unión. Ya no ya dejan de pensar en yo, en mí, sino que en nosotros. Claro. Nosotros. Y otra de las cosas que deberíamos enfatizar es la naturaleza duradera del matrimonio. Tú leías ahí en San Marcos, dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. El matrimonio no es una relación casual en la que se entra y se sale a voluntad. Eso es lo que se hace ahora. Y fíjate, ahora es tanto, hemos llegado a tanto, que ahora ya no hay matrimonio. Ahora hay convivencia. Entonces, cuando yo me aburro de la convivencia, sencillamente yo sigo por mi lado, tú sigues por el tuyo, y se acabó el cuento. Pero no es tan sencilla la cosa, porque generalmente hay hijos de por medio. Y ahora, con esta forma de pensar, los únicos perjudicados, mayormente perjudicados, son los hijos. Y estos hijos que arrastran una tremenda carga, entregada por aquellos padres irresponsables, porque tenemos que decirlo así, no sé, seguramente alguien pensará que soy demasiado duro al decirlo, pero yo encuentro que no se puede pensar así tan livianamente habiendo hijos de por medio. Es verdad, alguien podrá decir, es que yo no puedo estar toda la vida pensando en los hijos nomás y voy a tener que estar soportando al marido, se porte como se porte. Bueno, yo creo que hay casos y casos, o sea, no podemos echarlos a todos en el mismo saco. Uno tiene que pensar un poquito más serio y tranquilo antes de entrar en esta relación, porque si tú la piensas así, mire, si me va mal me separo, entonces no hay una consistencia en esa relación y lógicamente el hilo se corta fácilmente. Fíjate, yo estaba pensando mayormente cuando hablaba de esto, no digo que en el matrimonio bien constituido como corresponde no suceda, pero estaba pensando mayormente en estas uniones así de hecho solamente, estas convivencias que hoy día son tan tan comunes, tan normales. Empiezan a convivir, conviven un tiempo, tienen hijos, se separan, cada uno busca una pareja, siguen conviviendo, vienen, y a veces hay dos, tres, cuatro hijos de distintos padres, son criados por la madre, algunos se van con el papá, en fin, y se produce una situación bastante traumática para los hijos. Entonces, una de las cosas que deberíamos ver, que cuando no se está preparado para comprometerse de por vida, debería postergar el paso hasta que la persona esté lista para hacerlo. Claro, la advertencia que hace Pablo a los de Efesios, le dice a las casadas allí en Efesios capítulo 5, 22 hasta el 25, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nota que la expresión que se usa acá muchas veces es tomada así como sujeción. Yo lo voy a someter a mi mujer, debe estar bajo mi responsabilidad, mi tutela, mi orden. Si tú te das cuenta, en el Nuevo Testamento eso estaba pasando, y en el Antiguo también estaba pasando así. Sí, y pero se toma esto como machismo, lejos está de eso. Pero la expresión como al Señor, entonces uno revise cómo se relaciona con el Señor, cómo está sujeto al Señor. Y esa es la relación que Dios está viendo. Entonces una como dijéramos, es una relación más sublime, más elegante, por decirlo de alguna manera, más cuidadosa, más respetuosa, si quiere agregarlo. ¿Por qué? ¿Por qué razón hay que ser así? Porque aquí hay una responsabilidad que Dios entregó, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Nota que esta relación que hace que en muchas partes de la Biblia se encuentra la relación entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y su esposa, digamos así, tú lo estás viendo aquí, que ese marido, si bien es cierto, es la cabeza de la iglesia, como no, Cristo... No, es cabeza del hogar. Perdón, es cabeza de la mujer, ¿no es cierto? Sí. El marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia, pero... Ahora miremos a Cristo cómo actúa frente a su iglesia. Entonces, esa es la relación ahora que el marido debe tener, ahora, de cuidado, de protección, de entregar todo lo que tiene hasta su vida misma. ¿Sabes? Lo que yo veo aquí, cuando el Señor habla de estas cosas, son funciones. Es la relación que hay dentro de un organismo, podríamos decir, que es el hogar. Lo que iba a realizar uno y el otro, las obligaciones, los deberes, las responsabilidades que iba a tener. Pero lo veo como eso, como una responsabilidad. No que esté diciendo acá que la mujer es menos que el hombre. No está diciendo que la mujer está sometida al hombre. Por eso que hace énfasis como al Señor. Y esa es la parte que muchos se olvidan. En la Biblia no tenemos ese machismo que muchos hablan. Y termino quizás diciendo esto. El versículo 25 dice: marido, amada vuestras mujeres. Mira cómo va a colocar este cierre de esta conversación. Marido, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así debemos amar a nuestras esposas. Encontramos que aquí está la solución a la discordia que el pecado trajo a la relación del matrimonio. El amor que se sacrifica a sí mismo, será tratado con respeto, amante y felicidad mutua. Nuestros hogares pueden ser anticipos del cielo. Piénselo. Gracias por su compañía. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.